Bueno, y dentro de esta especie de anuario que estuvimos armando con la producción del programa, de cuáles fueron las entrevistas que a nosotros como equipo periodístico nos marcaron más, elegimos la de Daniel Arroyo, ¿sí? la del ministro de Desarrollo Social de la Nación, que nos dejó un montón de información en ese momento para poder clasificar y ir dividiendo, pero bueno, injustamente elegimos solamente unos minutos hablando de lo que es el plan de trabajo post pandemia que el gobierno tiene planificado en aquel momento y lo tiene planificado para el 2021 sobre qué es lo que va a venir en cuanto a trabajo, a desarrollo local, a inclusión productiva, a construcción, a la producción de alimentos, a la creación de 300.000 puestos de trabajo, según lo que dice Daniel Arroyo, que ahora lo escuchamos un poquito mejor. Y vamos a estar contando también en parte por qué nosotros elegimos esto, porque detrás de escena también hay todo un armado que ahora nos reímos, en aquel momento nos costó bastante. La política post-pandemia, que es corto pero es mediano plazo también para nosotros, tiene tres ejes, que es potenciar trabajo, un ingreso de base y la urbanización de los 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Esos tres pilares son lo que nosotros llamamos la reconstrucción o la política post-pandemia. El eje central siempre es desarrollo local. El plan potenciar trabajo, ahora lo voy a contar, técnicamente se llama de desarrollo local e inclusión productiva. Y apunta justamente a hacerlo de abajo hacia arriba, con las organizaciones sociales, con los municipios, con todos los actores territoriales. En lo que tiene que ver con potenciar trabajo, que es la línea que ya lanzamos, nosotros vemos el trabajo en 5 sectores productivos, el trabajo mano de obra intensivo. En la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado, que son sobre todo las mujeres que cuidan, personas mayores, niños, en cuidados comunitarios y en el reciclado. En esos 5 sectores lo que vemos es lo mano de obra intensivo. Apuntamos a generar 300.000 puestos de trabajo en esos 5 sectores productivos. Primero, el ingreso universal es un debate mundial, ¿no? Lo puso en marcha España, Alemania, en parte Italia, es un debate en América Latina, lo recomienda las Naciones Unidas, lo recomienda la CEPAL, es un debate que está en el mundo en términos que hay mucha gente que se quedó sin ingresos. No es solo potenciar trabajo el que va a permitir reconstruir la situación, es potenciar trabajo más un ingreso de base. Está claro que no hay condiciones fiscales en Argentina para hacer un ingreso universal, pero sí una base de ingreso que sostenga parte de quienes tienen ingresos. Hoy se está cobrando el IFE 3, en estos días se está cobrando el tercer pago del IFE, y la urbanización de los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Ahí escuchábamos entonces la palabra del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, explicando un poco de estas políticas post-pandemia que se vienen para el próximo año, si es que la pandemia termina claramente. No tenemos una fecha exacta de inicio, pero lo que se prevé son las creaciones de puestos de trabajo para sobre todo aquellos barrios más carenciados. Se trata de también de la urbanización de barrios hacinados de más de 4 millones de personas que están lamentablemente bajo la línea de la pobreza. Bueno, lo que teníamos que contar rápidamente es, tenemos una pequeña anécdota para contar acerca de lo que sucedió en esta entrevista, que la hice yo en realidad personalmente. Fue un Zoom que tuvimos con 8 periodistas de la provincia de Santa Fe, fuimos unos privilegiados, una entrevista que tendría que haberla hecho Martina. Sí. Bueno, en realidad lo voy a comentar así muy brevemente, es una anécdota personal, pero ese día, bueno, yo a mí me costó meses conseguir esa entrevista, y ese día era meses. Las 12 del mediodía. 11:30 de la mañana, me viene un vecino corriendo a mi casa. ¿Tu papá se llama Diego? Me dice, sí, le digo, se llama Diego. Bueno, está acá a 2 cuadras porque tuvo un accidente, chocó con la moto. Está bien, no te preocupes. Salí corriendo claramente en pijama como estaba, todavía no me había preparado, estaba terminando de armar la entrevista. Agarré, vino la ambulancia, qué sé yo. Martín, le digo, estoy arriba de una ambulancia. Te doy la cinta de capitán, hacé la entrevista a vos. Así que bueno, me quedé con las ganas de hacerle yo la entrevista al ministro, pero la verdad que salió espectacular. Sí, yo también estaba en pijama y me tocó hacer la entrevista. Yo estaba preparada, tenía todo pensado, todo planificado, y bueno, por ahí suelen pasar estas cosas. Varias cosas buenas, primero que se pudo solucionar, sí. Que sí. Papá de Martina está bien. Está bien, sí. Está bien. Y que fuimos uno de los 8 medios de toda la provincia de Santa Fe elegidos para poder hacer esta entrevista. Así que, buena. Sí, muy, bueno. Pero muy buena.